Chiquita linda, ¿qué estás bailando? No te das cuenta, me estás matando. Sabes que quiero tenerte cerca y esta noche lo estoy logrando. Sigue bailando, corazón, que muy feliz me siento yo. Seguro pienso que encontré la chica que siempre soñé. Sigue bailando, corazón, que muy feliz me siento yo. Seguro pienso que encontré la chica que siempre soñé. Linda, que estás bailando, no te das cuenta, me estás matando. Sabes que quiero tenerte cerca y esta noche lo estoy logrando. Sigue bailando, corazón, que muy feliz me siento yo. Seguro pienso que encontré la chica que siempre soñé. Sigue bailando, corazón, que muy feliz me siento yo.